Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el río, el que me busca se la acabó, ya llegó. Al compañero Alejandro Vega, que es miembro de la directiva del Centro de Investigación Sindical y Asesoría Laboral, con sede en la Ciudad de México, que tiene un trabajo muy importante a nivel nacional en diferentes entidades del país, asesorando, capacitando, promoviendo actividades, foros, etcétera. Y pues en sustitución del compañero Héctor de la Cueva, que era el que iba a asistir a este evento, pues viene el compañero Alejandro Vega. Entonces le doy la palabra, Alejandro. Sí. Bueno, todo ese trabajo que dice el compañero Tito es lo que hace el SILAS en su conjunto. No vayan a creer que todo eso lo hago yo, ¿no? Yo quisiera de entrada, pues, por supuesto, agradecer la invitación que se nos ha hecho, la posibilidad de estar acá en este evento, que nos parece de suma importancia, por la experiencia que tenemos trabajando con sindicatos del interior del país, puedo decirles que pues un fenómeno que tenemos en nuestro país, que es el excesivo centralismo, el que todo se concentra en el centro del país, particularmente en el Distrito Federal, desgraciadamente se reproduce también en el sindicato y en lo que tiene que ver con en los sindicatos o en el sindicalismo y en lo que tiene que ver con temas laborales. Por eso nos parece de suma importancia que eventos como este se puedan hacer en ciudades del interior, donde pues desgraciadamente por esta situación que comento muchas veces no se tiene acceso a la información, a las distintas situaciones que se están presentando, y una de ellas pues tiene que ver justamente con el tema que tocamos hoy de la reforma laboral. Yo quisiera decir de entrada, compañeras y compañeros, que el tema de la reforma laboral no está ubicado solamente en términos de qué va a pasar con nuestros derechos, de cómo están actualmente en la ley y cómo quedarían en caso de que pase la reforma laboral que pretende el gobierno. El tema de la reforma tiene que ver con un proceso que estamos viviendo desde hace ya bastante tiempo y que es una ofensiva sistemática, permanente, contra los trabajadores y las trabajadoras, contra sus derechos, contra sus organizaciones que son los sindicatos. Creo que cualquiera de ustedes puede tranquilamente recordar que en estos momentos pues hay situaciones y muchas, el compañero Iván se refería ya a algunos casos que él conoce, pero muchas en donde se nota esta ofensiva pues que está llevando a cabo el gobierno. Y vale decir, los compañeros electricistas del Sindicato Mexicano Electricistas, los trabajadores mineros, maestros democráticos en muchas entidades del país, trabajadores petroleros, en fin, todos están dando la lucha, y fundamentalmente porque no pueden hacer valer, o porque no se les permite hacer valer lo que la ley señala. Yo quisiera así muy rápido hacer un poquito de historia. Hablamos de la legislación laboral, hablamos obviamente de la Ley Federal del Trabajo, y esta surge en 1931 y es en ese momento una legislación de avanzada en el mundo incluso. Después de eso, y como parte, digamos, de las consecuencias del movimiento revolucionario en el país, todavía tenemos un periodo donde los derechos de los trabajadores van en ascenso. Se crea el Seguro Social, se crea el Infonavit, se establece el reparto de utilidades, se crea el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como se llamaba entonces, es decir, una serie de cuestiones que se van agregando de alguna manera a la legislación laboral. Pero obviamente esto no se sostiene. En 1970 se da una reforma a la ley En términos generales, es la ley que está todavía vigente. Y digamos que este periodo de ascenso se separa, y más o menos ahí nos las llevamos unas dos décadas, pero desde 1988 conocemos la primera propuesta de reforma laboral, en aquel entonces emitida por la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Es decir, echenle cuentas, hace 22 años que están con el dedo puesto en el asunto, los patrones. Se requiere reformar la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que durante, cuando menos los tres sexenios anteriores al actual, es decir, con Salinas, con Zedillo y con Fox, cada presidente empieza y entre sus muchas promesas de campaña dice que ahora sí se va a reformar la ley. Y pues no han podido, porque las condiciones no son las adecuadas para ellos, porque no se ponen de acuerdo, pero yo diría en buena medida porque en distintos momentos el movimiento obrero, el movimiento sindical ha reaccionado y ha manifestado su oposición a esta reforma laboral. Por supuesto que el gobierno de Calderón no es la excepción y desde hace rato está también planteando esto, pero pareciera que el asunto ahora está mucho más cercano, sobre todo porque en buena medida se ha retomado lo que parecía haber sido el intento más serio. Yo supongo que algunas de ustedes se acordarán de la famosa ley Abascal en el sexenio pasado. Abascal era el secretario de Trabajo y Previsión Social y en su momento lanzó una propuesta que es prácticamente la inspiración muy parecida a lo que hoy está planteando ya el gobierno. Digamos que un elemento que hay que mencionar también es que no se trata solo de la reforma laboral. Hace buen rato que los gobiernos, y sobre todo los dos últimos, es decir, los gobiernos panistas, están hablando de las famosas reformas estructurales, entre las que se incluye la que ya ha avanzado bastante y que todos ustedes conocen, la reforma a la seguridad social, que le dio en la torre a todo el esquema de pensiones y jubilaciones en el país, entre las que se incluye la reforma al sistema educativo, que de alguna manera está avanzando con la Alianza para la Educación, aunque hay sectores que están resistiendo ahí, se incluye la reforma al sector energético y ahí han avanzado por la vía de los hechos, aunque no han podido reformar la ley. Estamos hablando de electricidad y de petróleo, y se incluye, por supuesto, la reforma laboral. Total que el año antepasado se empieza a dar a conocer la iniciativa Lozano, así se le llama, o la propuesta Lozano. Y el año pasado, a principios del año pasado, se presenta ya formalmente una propuesta de iniciativa de ley, una iniciativa de ley en el Congreso, que está pendiente y esperando la discusión. Es a la que yo quiero referirme, porque obviamente después de eso ha habido respuestas, hay una propuesta del PRD, hay más recientemente una propuesta del PRI, y para que se den una idea, estas son propuestas integrales, digamos, de reforma de la ley, pero en torno al mismo tema. Hace un tiempo nos comentaba un compañero diputado, hay arriba de 250 propuestas distintas de reforma a la ley, en distintos sentidos. Estamos hablando de algo que viene de fuera, con todas sus letras textualmente. La necesidad de reformar las legislaciones laborales está planteada en múltiples documentos de organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que se toman la libertad de darles instrucciones a los gobiernos de lo que tienen que hacer, particularmente a los gobiernos de los países en desarrollo, claramente plantean que lo que se requiere es reformar la legislación laboral en aquellos casos en que no permita la flexibilidad y las facilidades para la inversión, que ya veremos en un momento más en los contenidos de la propuesta. Es pues un proceso de carácter mundial. En muchos países ha habido conflictos serios y procesos de reforma a las leyes laborales, a la legislación laboral, y bueno, cada vez se nos acerca más esto, aunque yo quisiera decirles, de repente parece que es el cuento aquel de Pedro y el lobo, se acordará, ¿no? De ahí viene el lobo y nunca llega. Porque les digo, tenemos 22 años de que se conoció la primera propuesta y cada vez lo intentan y se ha parado, pero a mi juicio el asunto está ahora sí muy, muy avanzado, pues. Y bueno, finalmente, en esta primera parte, hay algo que vale la pena señalar. Sabemos, supongo que todos lo hemos oído, que vivimos en el marco de un modelo de desarrollo al que genéricamente se le ha llamado neoliberalismo. Es decir, es el modelo que está, o que desde hace algunas décadas se ha instalado en el mundo, en la gran mayoría de los países. Pero desde hace ya un rato, desde hace un buen número de años, hay un proceso en el que mucha gente en el mundo está revisando sus convicciones que tenía antes, y no hablo de los trabajadores, hablo incluso de las clases dominantes, y están viendo que el modelo neoliberal está agotando sus posibilidades y están empezando a pensar en opciones distintas. Y esto ha generado que en muchos países se estén dando procesos muy importantes. Supongo que todos y todas estamos enterados de cosas que están dando, por ejemplo, en América Latina, en donde cada vez están surgiendo más gobiernos progresistas, algunos que abiertamente se reconocen de izquierda o socialistas, otros que cuando menos han revisado muchísimas de los planteamientos del neoliberalismo y están adoptando políticas pues de beneficio a las clases mayoritarias, particularmente a la clase trabajadora. Pero en este país parece que no pasa nada. Aquí nadie habla de que el neoliberalismo ya dio lo que tiene que dar. Al contrario, aquí los gobiernos se vuelven los más fundamentalistas, digamos, los más acérrimos defensores de algo que está demostrando que ya no funciona. Y en ese sentido, pues, siguen una serie de iniciativas, de políticas y de medidas entre las que se encuentra este intento de reforma laboral. Pero como decía al principio, se da en el marco de un problema, de un ambiente, de un contexto en el que hay una ofensiva general contra los trabajadores. Tenemos serios ataques a la libertad sindical en el país. Ya mi compañero acá en la mesa hablaba de varios casos, pero esta es la realidad en todos lados en este país. La colusión entre patrones, gobierno, autoridades laborales, siempre en contra de los intereses del trabajador. Esa es la realidad con la que todos tenemos que lidiar todos los días. Se está, porque además es uno de los puntos centrales de la reforma laboral, atacando una cuestión básica que actualmente contempla la ley, y que es el derecho a la estabilidad en el empleo. Ese es el punto central, ¿eh? Ese es el punto central, aunque hay otros muy importantes, pero lo fundamental es atacar la estabilidad en el empleo. Que la gente tenga que estar siempre con la inseguridad de que tiene chamba, pero el año que entra no sabe si la va a tener, o en 6 meses no. De crear trabajos, ya sea temporales o como se ha generalizado de una manera increíble, trabajos por la vía del llamado outsourcing. Es decir, estas compañías intermediarias que contratan a la gente y se la prestan a las empresas, se la proporcionan para que éstas no tengan obligaciones con sus trabajadores. Ese es el modelo que se pretende imponer y es el modelo al que abona la reforma laboral. Y cuando se ubica a gente, a organizaciones de trabajadores que tienen una visión distinta, que están dispuestos a oponerse a esto, viene la ofensiva, como lo comentábamos al principio, la que están sufriendo diversos gremios. Para no hablar de una realidad que todos conocemos, sobre todo los abogados laboralistas, la gran mayoría de ellos desgraciadamente se hacen como si no pasara nada, son raros los casos en que tenemos gente honesta en este sector, y qué bueno que aquí tengamos un ejemplo de ello en la mesa, pero hay un marco generalizado de violación a la ley laboral, de violación a la ley federal del trabajo. Muchas de las cosas que están establecidas ahí, pues en la práctica se acaban convirtiendo en letra muerta. ¿Hacia dónde va la reforma laboral en este sentido? Y yo voy a terminar en un momento más con una serie de ejemplos para que se den idea de cómo está el asunto. pero digamos que en términos generales tiene una orientación patronal y de beneficio para el capital. No hay manera de encontrarle otra interpretación. Tiene la intención de legalizar muchas cosas que actualmente se hacen de manera ilegal, como esto que decíamos del outsourcing. Hay muchos trabajadores que son supuestamente trabajadores de manpower, por ejemplo, pero que deberían tener su planta en las empresas en donde realmente trabajan. De acuerdo a la ley actual, es el patrón que recibe el beneficio del trabajo el que debe ser el responsable del trabajador y asumir las obligaciones laborales. Y legalmente se hace mediante estas compañías intermediarias o contratistas. Bueno, ahora con la reforma ya no sería ilegal, ya sería legal. Decía, el punto central es estabilidad en el empleo. Los derechos colectivos de las trabajadoras y los trabajadores, el derecho de asociación, de contratación colectiva y de huelga, que son los fundamentales, se ven también claramente afectados. El modelo productivo que se pretende imponer está basado en dos criterios: la flexibilidad y el outsourcing que ya mencionábamos. Y también se avanza claramente, hay propuestas en ese sentido, hacia disminuir la capacidad de acción de los sindicatos, quitarles facultades a los sindicatos. Y los artículos que proponen son clarísimos en ese sentido, ahorita lo vamos a ver. En fin, yo quisiera terminar mencionándoles algunos casos de artículos específicos de la propuesta del PAN, que es la que apoya el gobierno federal, para que se den una idea de cómo está el asunto, ¿no? En el artículo 15 está este asunto que ya les decía, se legaliza y se introduce a la ley el concepto del outsourcing, la subcontratación, pues, dejando de lado pues la posibilidad de que la gente, como lo hacen muchos compañeros, reclame que su patrón debe ser aquel que se beneficia de su trabajo. Es decir, reclame la planta, la base en su lugar de trabajo. Como saben, seguramente las compañías de outsourcing trabajan con contratos de 3 meses, moviendo a la gente de una empresa a otra, etcétera, etcétera. Y esto ya sería pues legal. Se habla en los artículos 25, 35 y 39 de nuevas formas de contratación. Contratación por capacitación, contratación por temporada, periodos de prueba, etcétera, etcétera. Imagínense lo de la contratación por temporada. Yo voy a ser trabajador del, no sé qué tienes aquí, de Chedraui o de Sams, pero pues estas venden bastante en periodo de Navidad, en periodo de, no sé, del ingreso a la escuela, en fin, hay sus temporadas donde suben las ventas. Bueno, pues yo seré trabajador de ahí, pero la empresa tiene la facultad de solo llamarme en esos periodos. Y los demás descanso, pero sin salario, obviamente, ¿no? Son cosas de este tipo. Bueno, decía, hay un precepto en la ley que establece, no, perdón, esto no lo había mencionado. Un precepto en la ley establece que si uno entra a trabajar con una contratación temporal, pero subsiste en la materia de trabajo, uno tiene derecho a tener la definitividad ahí. Ahora se le agrega que será siempre y que esta materia subsista con la misma naturaleza. Pues obviamente es un concepto muy vago que simplemente va a dar lugar a interpretaciones y que no hay ninguna necesidad de agregar en este caso, ¿no? El artículo 47 establece que en caso de despido de un trabajador o una trabajadora se le tendrá que notificar el despido. La propuesta dice que podrá notificársele al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Saben cuántos patrones le van a notificar al trabajador y cuántos van a utilizar el mecanismo de la Junta? Pues evidentemente que todos van a avisar a la Junta. Porque ni siquiera se dice en caso de que no sea posible o algo, sino simplemente el patrón podrá decidir a dónde notifique el despido. Uno de los más increíbles, de las más increíbles propuestas, tiene que ver con el artículo 48. Cuando se ha despedido un trabajador y este entable una demanda por su reinstalación, se vaya al juicio y todo esto, digo, todos ustedes conocen este asunto. De acuerdo a la propuesta de reforma, los salarios caídos que se paguen al trabajador serán solo por un máximo de 6 meses. Es decir, yo demando mi reinstalación, mi juicio, como es tradicional, dura 3-4 años, y lo gano, entonces ya no cobraré los salarios caídos de todo el tiempo que dura el juicio, como dice la ley actual, sino simplemente los correspondientes a 6 meses. Evidentemente que con esta facilidad para los patrones, pues no se va a resolver nunca un juicio, ¿no? Al fin, no les va a costar más una vez que pasen los 6 meses. Muchas veces, hay que decirlo, el compañero abogado lo sabe, pues los juicios se resuelven o se les busca una salida porque al patrón ya le está saliendo muy caro el asunto y en un momento dado dice, voy a perder 4 o 5 años de salarios caídos, mejor busco una negociación con esto, eso prácticamente se acabaría, ¿no? El artículo 49 va más o menos en el mismo sentido. Actualmente tiene derecho a reclamar su reinstalación un trabajador que tenga 1 año de antigüedad. A partir de eso, y si es despedido injustamente, puede reclamar su reinstalación. Los señores del PAN, pues simplemente le suben a 3 años, ¿no? O sea, todo aquel que tenga menos de 3 años podrá ser despedido y no tendrá derecho a reclamar su reinstalación. El 56 también es muy bueno porque cuando se habla de las funciones que deberán realizar los trabajadores al ser contratados, actualmente la ley pues establece que el contrato deberá establecer las funciones que va a realizar el trabajador. Le agregan que deberá realizar también labores conexas y complementarias a aquellas para las que fue contratado. ¿Qué es conexas y complementarias? Pues obviamente con la práctica que sigue lo que se le dé la gana al patrón, ¿no? Es decir, lo que llamamos la polivalencia, pero ya legalizada por la ley. En el artículo 83 se introduce el pago de salario por horas, en contraposición a lo que se plantea ahora del pago por jornada. Y yo les mencionaba, algunas propuestas van directamente a debilitar a los sindicatos, y una que es una joya es la del artículo 110. El artículo 110 establece en qué casos el patrón puede retener el parte del salario del trabajador, cuestiones legales, descuentos por cuotas al seguro, etcétera. Y una de las fracciones dice, por concepto de cuotas sindicales, según lo determinen los estatutos del sindicato al que esté afiliado el trabajador. Pues nomás lo desaparecen. El patrón ya no tendrá la obligación de retener las cuotas sindicales y entregárselas al sindicato. ¿Qué querría decir? Pues habrá que imaginárselo, pero que en todo caso el sindicato tendría que ver cómo le hace para recabar las cuotas entre sus afiliados, porque ya no se van a descontar por nómina y ya no se las va a entregar el patrón. Bueno, el 132 para alguna gente quizá no sea un asunto de importancia, pero es habla mucho del espíritu con el que se trabaja la propuesta. Este artículo dice que entre otras obligaciones de los patrones tienen que tomar las medidas necesarias para evitar que en el lugar de trabajo los contaminantes excedan los máximos permitidos. Obviamente es para proteger la salud del trabajador. Pues lo quitan, nomás lo desaparecen. Ya no tiene la obligación el patrón de eliminar que haya contaminantes que rebasen los máximos permitidos. Digo, siguen estando el reglamento de seguridad y medio ambiente de trabajo, siguen estando las normas, pero esto da una idea de con qué espíritu están haciendo la propuesta. En el artículo 153 se establece un concepto que para ellos es básico, que es el concepto de productividad. Es decir, se habla se habla de cómo reglamentarlo, pero se introduce como una cuestión central en el marco de las relaciones laborales y tiene que ver inmediatamente con otros. En el 154, se le quita peso al criterio de antigüedad para los derechos de preferencia en el cubrimiento de vacantes y se le da peso a criterios como nivel educativo, capacitación y aptitud. Sí, una cosa que en el sindicalismo hemos hecho siempre es tratar de hacer pesar el criterio de la antigüedad, porque finalmente tiene que ver con el tiempo que la gente ha dedicado a su trabajo y a la empresa en que labora. Obviamente aquí se trata de echarlo para abajo. En el caso también del cubrimiento de vacantes, se agrega además el criterio de que se dará preferencia al trabajador que acredite mayor productividad. Otro que, bueno, si usted recuerda, la ley habla de que los sindicatos son agrupaciones de trabajadores o de patrones. Hay, de hecho, según la ley, sindicatos de patrones. Bueno, en los artículos 360 y 361 se suprime una figura que está actualmente para que los trabajadores puedan en una empresa hacer sindicatos de oficios varios, pero en el caso de los patrones, en el artículo siguiente, a las posibilidades que ya tienen ahora, se le agrega además el de sindicato de industria. Es decir, a unos se les limitan y a otros se les incrementan, ¿no? Es también 373. En este artículo se habla entre otras obligaciones de los sindicatos, de la que tienen de rendir cuentas a sus afiliados del manejo del patrimonio sindical. Lo cual está bien, desde mi punto de vista. Pero ahora se dice que cuando un sindicato tenga más de 150 miembros, estará obligado a que las cuentas que entregue sean sujetas a una auditoría externa. Lo cual estaría bien, pero si uno piensa, y muchos de ustedes deben saber o tener una idea aproximada, ¿cuánto cuesta una auditoría? Un sindicato con 150 trabajadores, digo, más o menos hemos hecho el cálculo, y tendría que dedicar sus cuotas íntegras a pagar la auditoría cada año. Porque un despacho de auditores no cobra poquito, ¿no? Entonces, yo entiendo que el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas y todo esto es muy importante para nosotros los trabajadores, pero habría que ver en qué términos y con qué condicionantes, porque aquí pues prácticamente se está ahorcando a la gente, ¿no? El artículo 395 toca un tema que es un tanto conflictivo en la actual ley. Prácticamente es un artículo que ya no tiene vigencia porque habla de la cláusula de exclusión, aquella que dice que si el trabajador se desafilia al sindicato, el sindicato le puede pedir a la empresa que lo despida. Ya hace rato que la Suprema Corte de Justicia creó jurisprudencia en el sentido de que esto no procede, es ilegal, y prácticamente todo mundo que ha pasado por esto ha ganado los juicios. Le ha ganado los juicios a los sindicatos. Pero ahora, en la propuesta, no solo se quita la cláusula de exclusión, sino también la exclusividad para proponer al personal, para que los sindicatos sean los que proporcionen el personal, el nuevo personal que deba laborar en la empresa. Y luego, las que tienen que ver con la huelga son verdaderamente criminales, ¿no? En la actual ley dice que si una huelga dura más de 60 días, los trabajadores podrán solicitar a la Junta que emita un laudo en donde decida quién tiene la razón en el conflicto. Eso dice la ley actual. Yo creo que a nadie se le va a ocurrir a la Junta que la Junta diga quién tiene razón, porque ya sabemos cómo se las gasta. El pequeño problema es que en la propuesta de reforma ahora se elimina que sea petición de los trabajadores. Simplemente dice, después de 60 días la Junta podrá emitir un laudo y decir quién tiene la razón. Quieras o no quieras. Y pues ya sabemos, creo, de qué lado va a estar el... El asunto de la procedibilidad para la demanda de titularidad de contrato colectivo o administración de contrato ley. Es decir, cuando un nuevo sindicato reclama la titularidad, pues se le ponen un montón de trabas y requisitos. Para empezar, que tienes que entregar nombres y firmas de los trabajadores afiliados. Recuerden que de acuerdo a la ley, con que tengas 20 afiliados al sindicato, ya tienes el derecho al registro y eventualmente pues reclamas la titularidad. Y la prueba actualmente para saber si tienen la mayoría, pues obviamente es el recuento, ¿no? Ahora te piden que entregues los nombres y firmas, bueno, te pedirían que entregues los nombres y firmas, que la autoridad certifique que todos los datos que tú entregas son válidos. Es decir, otro filtro. Ahora lo están haciendo, yo creo que saltándose las trancas, ¿eh? Porque hay interpretaciones de que no tienen derecho a hacerlo. Es cierto que ya en los emplazamientos, y esto están de repente la Junta calificando desde antes de que se estalle o se emplace si procede o no, pero bueno, ya estaría claramente establecido. Y además dice que debes tener cuando menos afiliados a la tercera parte de los trabajadores de la empresa. Y entregar la lista, pues seguramente para que al día siguiente esté fuera, ¿no? Cuando hablamos de pequeñas empresas, de una maquiladora, de cosas así, pues esto es el pan de cada día. Y este, de veras que también es de lujo, el 937, de acuerdo a la nueva redacción, diría que después de 60 días de huelga, el patrón o un tercero interesado, fíjense, o un tercero interesado, pueden solicitar el arbitraje para la solución del conflicto de huelga. No hay ninguno de los dos casos, ni el patrón, ni menos un tercero, está en la ley actual. Pero imagínense, a mí en lo particular, yo soy trabajador universitario y he sido toda mi vida sindicalista universitario, pues inmediatamente veo para dónde viene este asunto, ¿no? En una huelga en una universidad, como ha sucedido en la mía, que sí ha llegado a durar más de 60 días, pues los estudiantes, un grupo de estudiantes o trabajadores no afiliados, pueden reclamar el arbitraje y entonces se rompe el asunto de la bilateralidad, en donde los conflictos son entre sindicato y patrón, se abre la puerta a que intervengan terceros. Y mañana nos van a decir que Televisa es un tercero afectado o que la sociedad en su conjunto. Olvídense, esto da para lo que quieran hacer, ¿no? Bueno, pues hasta ahí. Y les aclaro, son ejemplos. No es el peinado exhaustivo, digamos, de todos los artículos. Son ejemplos que en lo personal me han parecido importantes, pero para que nos demos una idea de cómo viene el asunto, de qué es lo que están pretendiendo. Yo creo que de frente a esto necesitamos, así como una cuestión de supervivencia, tomar las medidas para parar esta propuesta oficial. Esa debe ser nuestra prioridad. Reaccionar oportunamente, establecer que el movimiento sindical, pues las alianzas necesarias para que esto pueda hacerse realidad, y sobre todo tener la capacidad que no hemos tenido, y hay que decirlo, y ustedes lo saben, tener la capacidad de realmente generar una unidad, así sea solo sobre este punto. Aunque sea nada más para esto, no soñemos con la central única de trabajadores del país, central democrática, cosas por el estilo, eso puede venir más adelante, pero ahorita si no tenemos la capacidad para decir, tenemos que unificarnos en torno a un punto. Que no pase la reforma oficial, porque las consecuencias para los derechos de los trabajadores en este país pueden ser verdaderamente catastróficas y además van a marcar, no sé yo, 50, 100 años de aquí para adelante de lo que pasa en este país en el terreno del trabajo y del sindicalismo. Yo quisiera terminar planteando que, y por eso decía que la unidad tiene que ser, aunque sea solamente en ese punto, pues que en el sindicalismo hay dos posiciones. Hay quien piensa que tenemos que plantearnos una reforma, por supuesto no esta, sino una totalmente en sentido contrario, de beneficio, que resuelva problemas que sí tiene la actual ley, que resuelva afectaciones que la actual ley le trae a los trabajadores. Eso no está a discusión. Pero también habemos quienes pensamos que en este momento, con la relación de fuerzas que hay en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, El momento en el que este asunto se vaya a la votación, a la discusión en el legislativo, las condiciones, la relación de fuerzas no es precisamente la que más nos favorece. El PRI acaba de presentar una propuesta que ya, bueno, sería materia de otro comentario, pero que obviamente es mucho menos drástica que la del PAN. Pero ustedes saben cómo se gastan las cosas a ese nivel de acuerdos entre los partidos. Hay infinidad de negociaciones y en un momento dado se ponen de acuerdo y a la hora de la votación, yo no dudo que haya diputados que estén por defender los derechos de los trabajadores, pero a la hora de la votación lo único que yo puedo percibir es que nos planchan. Y entonces me parece que en este momento la prioridad es que se detenga la propuesta oficial, y si eso pasa porque no se discute el asunto, pues ni modo, que no se discuta, porque, insisto, entrar al terreno legislativo y de las votaciones creo que no nos va a ir bien. Bien, pues esto es, y vuelvo a decir lo que había dicho al principio, es el análisis de la propuesta oficial. Sería materia de mucho más tiempo las otras propuestas, etcétera, pero espero que sirva un poco para clarificar el panorama como está, ¿no? Muchas gracias. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo.